creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde la ciudad de Bogotá, la bella capital de Colombia, los invitamos a participar a través de Radio OVNI en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien le da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Hace su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos a terminar una semana más de trabajo a través de nuestro programa de Radio Alternativa Extraterrestre, que en el día de ayer tuvimos un programa muy dinámico. Estábamos con un poco de miedo porque nunca habíamos hecho esta especie de foro que hicimos con los colegas que nos acompañaron. En un futuro vamos a seguir repitiendo esto para que no sea una sola persona que nos acompañe en cada programa, sino que más colegas participen también de Alternativas Extraterrestres. Hablamos con el amigo Renato Longato sobre esto, que esta nota que yo quiero leerlas integralmente para ustedes, sobre este desastre del petróleo en el Golfo de México. Es realmente impresionante. Si esto llega a ser cierto, yo creo que ya el hombre ha perdido el sentido total y absoluto de la sensatez. Golfo de México. Dicen que el lecho marino se fracturó y quieren tirar una atómica. Un mar estéril, sin oxígeno y sin ningún ser viviente. Playas que alguna vez tuvieron arena blanca y desbordaban de vida y turistas, están teñidas de negro y muerte. Así puede ser el futuro de México y sus costas. Si no se detiene el derrame de petróleo, sin embargo, la solución podría ser igual de catastrófica. Según publican distintos medios digitales, el diario más leído de Rusia, el diario Pravda, afirmó que el derrame de petróleo del Golfo de México está a punto de volverse incontenible. Según publicó el periódico, a partir de los trabajos que se realizaron en la zona para frenar el derrame, se fracturó el lecho marino, abriéndose infinidad de grietas por donde fluye el hidrocarburo contenido bajo tierra a presión. De esta manera no habría forma pacífica de explorar el derrame y tardaría años en agotarse el pozo o disminuir su presión para que deje de emanar petróleo. Sin embargo, la solución propuesta es igualmente radical y catastrófica. Según el diario Pravda, la mejor solución sería utilizar una bomba atómica. subacuática para sedar las fugas. La Unión Soviética en su momento y actualmente la Federación Rusa son uno de los principales productores de petróleo del mundo. Durante el siglo XX sufrió varios derrames incontrolables y en 5 oportunidades utilizó armas nucleares para controlarlos. La explosión subterránea mueve la roca, ejerce presión sobre ella y en esencia se corre el canal del pozo, publicó el medio ruso. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida en Estados Unidos y hasta el momento la empresa British Petroleum continuó siendo la responsable de los trabajos de cierre del pozo. La firma BP colocó una especie de campana que recoge el petróleo a Pérez de la boca, rota el pozo y lo transporta a la superficie hacia buques petroleros. Sin embargo, los rumores sobre la fractura del lecho marino cada vez son más fuertes. En caso de confirmarse que las pérdidas de hidrocarburos no son solamente en el pozo, sino en todo el Golfo, las consecuencias serían catastróficas, ya que demoraría muchos años en cerrarse el yacimiento. Tenemos un problema. Hablo del planeta. Tiene un problema. Este desastre, obviamente no querido, o sí, no sé, hay tantas versiones que andan por la red. Pero ¿quién resolvió con una bomba atómica subacuática? Lo más impresionante es que el diario Pravda nos cuenta algo que, por lo menos yo, que soy bastante seguidor de los medios de prensa de todas partes del mundo en estos temas de los ecosistemas, no sabíamos que sí nos han utilizado este recurso para rodear la boca de los pozos. Ahora, como le comentábamos anoche con Renato Rato, nosotros nos llegó otra información bien preocupante, tan preocupante como esta, porque está comenzando la época de los huracanes, inclusive ya hay uno formándose en la cercanía del Golfo de México, porque es la época de los huracanes. Y hay científicos y técnicos que han advertido que cuando comiencen a aparecer estos huracanes que tanta desolación han provocado en todo Centroamérica y en su momento también en Nueva Orleans, en su recorrido van a levantar el benceno del petróleo y lo pueden depositar luego muchos cientos de kilómetros adentro de los territorios. Imagínense, produciendo una situación muy crítica para las personas que viven en esas áreas, porque la lluvia no va a ser de agua, sino va a tener, el contenido va a tener esa realidad levantada por los huracanes de esta inmensa mancha de petróleo. Pero lo más impresionante, y esta es la razón por la que se va a tomar esta decisión, que yo vengo advirtiendo hace muchísimo tiempo, quizás en tono de broma, me preguntaba, ¿hasta cuándo nos van a dejar jugar con Internet? Una buena pregunta. Porque Internet hoy se ha desbordado de una forma increíble. Quizás desde quienes lo crearon, establecieron en su momento como servicio y que nunca pudieron imaginar que se haya producido este desborde de información. Muchas veces a través de la red se siguen generando un montón de estupideces, porque el hombre es así de patético, especialmente la juventud. Pero también hay informaciones que están preocupando a los poderes. Esta del Golfo de Pérsico, del Golfo de México, esta información, por lo menos en los medios latinoamericanos, yo no la vi. No se toma de la bomba. Entonces hoy nuestro productor de noticias, nuestro querido amigo Mario Borosterrazú, me manda un correo y me dice, Jorge, nos van a censurar. Hay un link, lo abro, hay dos videos de dos medios de prensa norteamericanos publicando esta noticia. Hoy, viernes 26 de junio, la prensa de Estados Unidos abre sus títulos con una con una noticia preocupante. La administración de Obama pretende abiertamente la censura definitiva de Internet. Repito, la administración de Obama pretende abiertamente la censura definitiva de Internet. La cuestión ha sobrecogido a la mayoría de los medios de comunicación. Los motivos alegados son seguridad y emergencia. ¿Seguridad para quién? No hay nada más seguro en la vida democrática que la libertad de prensa. Cuando la libertad de prensa se lesiona, como ocurre constantemente en todos los países del mundo, muy especialmente de América, el sistema democrático se derrumba, se viene al suelo, no tiene razón de existir. Por eso, en lo personal he dicho, a través de toda esta angustia que rodea a nuestros países, especialmente de Sudamérica, que es un tema que sigo de cerca y que conozco, esta realidad del manejo de prensa, de la censura a la prensa, y en este caso derrumbando la herramienta que ha producido la mayor dinámica de comunicaciones e información en el mundo, de temas que jamás nos hubiéramos enterado, yo creo que es el principio del fin. Muchas veces, inclusive en la campaña que llevó al señor Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, yo me preguntaba, ¿cómo se puede explicar que en las encuestas que se hacían estaban muy peleadas con el otro candidato, un país que ha sido esencialmente racista y lo sigue siendo en algunos estados, pero de una manera grave, elige un presidente negro? Quizás estas actitudes del señor Obama nos puede llegar a explicar todo. Bien, también me han escuchado ustedes decir que tengo ganas de jubilarme. Y a lo mejor habrá que jubilarse, porque en lo que es nuestro trabajo a través de los medios, sea de radio o de televisión, si esto se concreta, cosa que yo no creo, pero de pronto hay un gesto, y sabemos que cuando estos grandes gobiernos comienzan con un gesto, lo hacen en principio para pulsar la opinión pública. En esa nota que me envió Mario Boros Terrazú, debajo, como hay en todos los sitios, comentarios, que la gente comente. Bueno, los comentarios son lapidarios, rechazando total y absolutamente esta decisión que, según dice esta información, empieza a tomar el señor Barack Obama. Pero ¿hasta dónde nosotros podemos exhibir nuestras fuerzas de expresarnos en contra de esta actitud y que tenga resultado? Lo único que me alienta mi esperanza es que Internet, además de esta realidad de la dinámica de las comunicaciones, ha generado un enorme, monumental negocio de muchos millones, miles y millones de dólares. Hoy estaba viendo en un canal de Colombia la presentación en Estados Unidos, creo que fue, del nuevo iPhone. Estos aparatos que ya son producto de la magia, que uno puede hacer todo en un pedacito de cajita, por llamarlo de alguna manera, que en la versión anterior se vendieron 60 millones de aparatos, y piensan duplicar esta cifra, y ya para fines de año va a haber otro iPhone, creo que el 5, este es el 4, el 5. Si censuran Internet, todos esos aparatos, ¿sabe qué van a tener que hacer la gente que los compró? Sí, eso que está usted pensando, y que yo por razones de educación no puedo decir. Jenny me informa, desde Miami, la información salió hace unos 15 días, se propuso Obama interrumpir Internet, es caso de una ciberamenaza. aquí no produjo ningún pánico. Bueno, bienvenido sea, y ojalá yo esté absolutamente equivocado, Jenny. Pero tengo unos cuantos años más que vos, he estado metido en la política y conozco cómo funcionan estas cuestiones. Estas cosas funcionan así. Comienzan a tirar estos globos sondas que andan, porque acá no hay una declaración oficial en el parte de prensa que nos envió Mario Boros Terrazú. Son globos que tiran a ver cómo reacciona la sociedad ante la noticia para luego tomar la decisión definitiva. Entonces digo, está, y se lo comenté a Mario Boros Terrazú en la respuesta del correo que me envió, estamos en un momento de una coyuntura muy importante en la humanidad. O nos ponemos de pie, no habrá otra, ¿eh? O nos ponemos de pie reclamando nuestro derecho como ciudadanos, y esto lo dicen todas sus conferencias, al Scholler, David Icke, Bogdín, toda esa gente que hoy en día está inclusive denunciando a su gobierno por corrupto. Porque no puedo olvidarme que aquella conferencia de prensa del 2001, en el Centro Nacional de Prensa, en el corazón de Washington, el doctor Steven Greer dijo, algo más corrupto, y hablaba de corrupción, más corrupto que el Pentágono, la Casa Blanca, y el Congreso de Estados Unidos es la cleptocracia internacional. O sea, lo metía a todos en la misma bolsa, dentro del corazón político de Estados Unidos. Se han dicho muchas cosas de Steven Greer, pero yo me descubro por su valentía a declarar dentro de su país semejante realidad. Llamó corrupto a los tres máximos poderes de Estados Unidos. Nos envía Jenny una nota que dice, un artículo, dice, varios miembros del Senado de Estados Unidos han propuesto aprobar una ley que otorgaría al presidente del país el poder de cortar el acceso a Internet en situaciones de emergencia, si ello ayudara a proteger la seguridad de la nación y sus ciudadanos. La ley ha sido presentada con el nombre de Proxying Cyberspace, en español Ley de Protección de Ciberespacio como activo nacional, y de salir adelante operadores de empresas software buscadores estarían obligados a obedecer de inmediato cualquier decisión del presidente si este considera conveniente desconectar la red. Bueno, esto es terrible, esto es mucho más grave de lo que yo leí. Ahora, esta historia a mí me causa gracia, ¿no? Porque todo este tipo de porquería que hacen estos gobiernos, ¿saben qué? En virtud de qué lo hacen, para proteger la seguridad nacional. Por eso también no nos cuentan el tema extraterrestre, porque tienen miedo y quieren proteger la seguridad nacional. Correcto. Y esa seguridad nacional luego después los lleva a ellos a invadir a Irak, a Afganistán, y andar jorobando por todos los países asiáticos casi siempre. O sea, más allá de estos matices, que es importante que los tengamos en cuenta, la decisión no tenemos nosotros, muchachos. Si nosotros aceptamos esto, ¿van a cerrar el Internet? Seguramente que lo van a cerrar. Hoy comentábamos con Luz la noticia y Luz me dice, y bueno, tendremos yo volver a la radio tal cual estuve 24 años por un montón de razones que no voy a comentar acá. No lo pienso hacer. Y Luz me dice, y podemos crear nuestra propia radio en Capilla del Monte. Y en un momento dado me sedujo la idea, pero después dije no. Volver a hacer un programa de radio para un radio de, con todo respeto que me merecen, la audiencia que me acompañó durante 23 años, ¿no? Una cobertura de 100 kilómetros y tener esa información acotada, no, más bien me jubilo, cosa que vengo deseando hace muchísimo tiempo, cargo una enorme fatiga sobre esto, no es fácil andar en estas cuestiones. Nos quedará nuestra tarea de muy humilde en nuestra oficina de prensa, allá de informes en Capilla, si se dan las condiciones económicas hacer algún congresito, donde irán 50 o 60 personas, y toda esta información fenomenal que está viniendo todos los días por internet será, y perdón por la expresión, pero acá en los medios de Colombia es bastante común, será el carajo. Pero de cualquier manera, en lo personal, nadie nos quita 24 años de trabajo y fundamentalmente este año que ha sido fascinante, de estar en internet y estar en todo el mundo. Saber que de pronto hay gente que nos escucha desde Tailandia, de toda España, de los países sudamericanos, ha sido en lo personal algo que jamás imaginé. Así que si se cierra, yo tengo mis serias dudas que lo hagan, pero hay que anticiparse. Mire conforme con lo que me tocó, porque cumplí con parte del servicio, entre comillas, que me sugirieron hace 24 años. ¿Quién? Dejémoslo en el anonimato. Nos vamos a la pausa musical que separa siempre nuestra editorial. Hoy tenemos al profe Morales desde Miami y vamos a hacer una introducción con el profe porque tiene una reunión, va a ir a la casa de un querido amigo también que vive en Miami, que lo tuvimos dos veces en nuestro congreso de Capilla del Monte, el doctor Virgilio Sánchez Osejo, el mayor especialista en chupacabras, entre tantas otras cosas, gran colaborador de los más grandes investigadores de Estados Unidos, y todos los viernes, hacen una reunión muy cerrada con amigos, donde se hablan estos tereres, en su casa, que ya es conocida y legendaria estas reuniones, y el profe Morales está invitado y va a ir a participar. Eso, o sea, vamos a hacer la introducción de la regresión de hoy, luego lo liberamos y nosotros atentamente, como buenos alumnos, escuchamos estas cosas tan fantásticas que nos propone el profe Morales a través de estas regresiones. Vamos a la pausa y de regreso nos estaremos presentando al profe Morales. Extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Profe Morales, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, a toda tu audiencia y feliz de estar acompañándote en estos programas tan interesantes. Bueno, ya le hemos informado a la audiencia que usted tiene un compromiso social hoy en la casa del amigo Virgilio y habíamos acordado con Jenny que íbamos a hacer la introducción del tema que íbamos a abordar para luego liberarle, así que lo escuchamos atentamente. Vamos a ir, como siempre, introduciendo de qué manera uno puede, a través de haber investigado dentro de la conciencia humana, dentro de el récord de cada una de las mentes de ustedes, que de qué manera o cuál es la potencialidad que va a tener que expandirse un ser humano y en qué dirección. Uh-huh. Y De esta manera van a ver ustedes cómo vamos indagando. Por ejemplo, que las nuevas técnicas que van a tener que tener ya y que tienen que estar, ya están, tienen que estar saliendo, ya hace varios años que lo estamos difundiendo, pero estoy difundiendo, es que el feto tiene una capacidad increíble. Por ejemplo, todo el periodo fetal, desde que, entre comillas, el alma entra dentro del feto, tiene y graba todo lo que está pasando dentro y fuera del vientre materno. Por ende, me he dado cuenta, o me han enseñado, lo hablo de otra manera, que las traumas que tienen las mentes humanas puede venir de cuando la persona está dentro del fetal. Un ejemplo práctico. Hay personas que odian a su madre y no saben por qué. Viene del inconsciente, hay un rechazo interno, pero ninguna de esas personas está capacitada para saber qué está pasando. Menos dentro del campo de la psicología, porque en las investigaciones que se hacen, las regresiones para trauma, se hace hasta que la persona supuestamente empieza a adquirir conocimiento, que es hasta después que sale del útero materno. En este caso, ampliamos esas investigaciones y ya podemos ver que muchos de los traumas se producen en el periodo fetal. Si la madre quiere abortar al feto, es muy importante esto para Latinoamérica, si la persona quiere abortar o por pocas económicas o porque no quiere al hombre que tiene al lado o el hombre que le inseminó, el feto lo sabe. Y lo sabe con claridad, lo sabe con todo el diálogo que hubo fuera del vientre materno. Quiere decir que la grabadora esa se está grabando antes de que salga del útero materno. Y usted dice, pero esto parece una mentira. Miren, señores, ustedes escuchen esta regresión, ya se hacen todas las personas que se ponen en sus estados para traumas y conflictos, y van a ver qué interesante, y de esta manera ampliamos lo que todavía no nos dijeron. Que sí, el poder de captación de algo que está dentro, o ese alma que viene, graba mucho más profundo de lo que dijeron hasta este momento parte psicológica. Pero ahí no termina la cosa. También recuerden que nosotros vamos en una dirección de ampliar la conciencia humana. Por ende, esa energía que sale del feto podrá también trasladarse fuera de las distancias de las vibraciones que recibe. Sí, señora, se puede sacar esa conciencia, se puede sacar afuera de la casa, afuera del hospital, y que mi dirección, que puede decirme el nombre de las calles, dónde nació y por qué es esto. Bueno, para que tengan una idea, y vamos a poner otra regresión y se la vamos a poner en el aire, tuve la oportunidad que llegué a Buenos Aires para llevar un montón de estas técnicas y me encontré que la secretaria del Departamento de Policía, no sé cómo se llama, la Policía Federal, la secretaria tenía un problema porque ella no sabía quién era su madre, porque la habían regalado cuando nació. Entonces llegó en donde yo estaba, en Buenos Aires, y me comentó este hecho. Yo dije, bueno, mira, no te hagas ningún problema, vamos a hacer esto para que tengas una idea, y vamos a ver si, como está grabado todo esto en tu mente, vamos a ver realmente si podemos ir antes y ver quién era tu madre y qué escena pasó cuando te estaban a ti naciendo y a dónde fuiste. Efectivamente, el resultado fue espectacular. Ustedes la van a tener en la próxima, creo, programa. Correcto. Y van a ver ustedes cómo cuando está saliendo del útero, la que la regala es la madre. La saca de esta niña y se la da a otra persona, y nosotros, como se lleva el feto con la mente, podemos saber dónde la trasladan. Y de esta manera le preguntamos cómo se llamaba la madre y da el nombre de la madre original y todo. Esto es extraordinario para muchas cosas, y eso fue hecho, está documentado y está hecho a la secretaria de la Policía Federal. El jefe de la Policía Federal. Así que van a ver ustedes la potencialidad que tiene y que tenemos que desarrollar todavía. Y para el campo de la investigación particular nuestra, ¿esta alma de dónde viene? ¿Quiénes que las preparan? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de Dios realmente? o podremos venir de otro lado? ¿Habrá, como si digamos, campos en que estén sembrando una conciencia y después la mandan a la Tierra para producir algún experimento? Bueno, yo te diría que todo eso es posible, hasta tal punto. Si ustedes se ponen a pensar, si usted es un ser, entre comillas, intente por lo menos pensar con su mente la posible idea, y usted está recorriendo muchas de las asteroides, planetas que están alrededor nuestro, en nuestra galaxia o en otras galaxias, se van a dar cuenta que nosotros en este momento es muy difícil encontrar un planeta parecido a la Tierra. ¿Es parecido en qué? En la forma, no. En la forma hay miles de millones. De nuestro Sol también hay miles de millones iguales. En este momento nosotros ya tenemos que andamos por los 500 planetas extrasolares. Pero no es eso. El problema es más profundo todavía. La Tierra es un planeta que tiene una variedad, y vamos a hablar en términos cósmicos, yo no voy a hablar en términos humanos porque si no estaríamos haciendo, no estaríamos dando el aprendizaje. Es un globo que tiene dentro de sí miles de millones de vibraciones diferentes, pero que esas vibraciones tienen cuerpo físico. O sea, no es común ir a Marte, ir a la Luna, ir a Saturno, ir a cualquiera de los planetas que nosotros tenemos, y se van a dar cuenta que no hay movimientos dentro del planeta en este tipo de nivel de vida. Pero no la vida humana, que sería una parte también, sino la variedad de vidas existentes transformada en plantas, animales, formas diferentes, conceptos diferentes, percepciones diferentes, y un reciclaje que esta nave llamada Tierra, es una nave extraterrestre de la Tierra, que, mejor dicho, una nave que funciona viajando en el universo. Y ustedes tienen la página Iconi, van a ver ahí las distintas velocidades que vamos nosotros en relación a los distintos centros, digamos, de donde usted pone un parámetro. Quiere decir que en este momento nosotros estamos viajando en muchas direcciones a velocidades impresionantes en este universo. Somos una nave viajando, pero que todos los animales y todos los núcleos que están dentro están armonizados por un cambio de frecuencias o una transferencia de energía uno con los otros. Por eso nos da diferentes colores, diferentes vibraciones, diferentes emisiones o posibles formas de existencia. No es común. Es apasionante para mucha gente venir a investigar este globito. Quién sabe, cuando salgamos de aquí o nos vamos a otras galaxias, veremos que es común, pero hasta ahora, por los que nos rodea, la riqueza en esas variedades es totalmente diferente a los demás. Ahora, ¿cómo nosotros viajamos con nuestra conciencia por ahí? ¿Cómo nosotros vamos a ir rompiendo las limitaciones que nos pone la tradición de la educación de nuestros padres y la de los gobiernos que no dan más allá, que llaman el repetir un hombre para ser usado dentro de los parámetros de este globito, y cómo quieren que sean usados? O sea, cada uno de ustedes, para poder vivir, entre comillas, en comunidad, los preparan para algo que tengan que ser útiles, en particular, engranajes para que una maquinaria funcione. Y usted dirá, pero nosotros somos maquinarias. Sí, ustedes son maquinarias. ¿Por qué son maquinarias? Y porque funcionan como una maquinaria. Toman energía, reciclan energía, y tienen que mantenerse como una maquinaria. Los brazos están como si fueran extensiones. Los ojos también son formas para percibir, y todo el cuerpo se mueve en la flexibilidad de una maquinaria. Acá no hay nada que fuera diferente a una estructura de maquinaria, un robot. Más un robot mal manejado, porque lo rompemos antes del tiempo prudencial que tendría que ser útil. Nosotros lo destruimos antes del tiempo que esa maquinaria, entre comillas, podría mantenerse. En el caso particular, las últimas investigaciones científicas se calcula que un cuerpo humano puede durar 1000 años, pero nosotros lo destruimos ya a los 60, como aquellos que manejan un automóvil y no le ponen aceite al motor. Por eso, por ignorancia, esa es la verdad. No nos han explicado, no nos han enseñado todavía, y estas maquinarias se rompen antes de tiempo. Ahora, los cinco sentidos de la percepción de la realidad de nosotros. Estos cinco sentidos, ¿qué realmente nosotros estamos viendo de la realidad? Nada. Estamos viendo puntos de una realidad imaginaria, porque tampoco es la realidad, es como nosotros percibimos la luz, nuestros ojos. Quiere decir que realmente estamos en un mundo muy extraño, en un mundo oscuro, en un mundo en que tenemos que enseñarle a esa conciencia si empieza a expandirse o queda repitiéndose, como se nos repite todos nosotros todos los días, y quedamos ahí, y no sé qué libertad están pidiendo, no sé qué sentido de conciencia cósmica podemos tener con este tipo de concepto y con este tipo de limitación. Tardaremos miles y miles de años en ir avanzando, y el gran problema que tenemos repitiendo con los mismos defectos y con las mismas estructuras que en algún tiempo los programaron. Por eso vamos a ver en esta regresión ustedes las potencialidades. Ustedes no miren otra cosa, miren qué potencialidades hay que todavía no nos han dicho o que no se ha comentado, y van a ver con los periodos fatales, en el caso particular de esta mujer, esta tiene 20 y pico de años, cómo yo trabajo dentro del periodo fetal y cómo ustedes van a ver que esa conciencia sale del feto, que va a cantar las canciones completas que están en la radio, va a meterse en la mente de los seres que están afuera, inclusive la madre, la tía, y esto para que vayan entrando ustedes en clima. Y van a ver después cómo le leo la mente a los médicos. Quiere decir de que, claro, el feto no tiene esa conciencia, lo hace, pero no había ser humano todavía que se diera cuenta que podría traer una comprobación de toda esta potencialidad que una conciencia humana tiene. Así que la regresión de hoy en día para ampliar las conciencias, y por ahí vamos a ir. Ok, antes de despedirlo, tres preguntas. Una personal. Usted habló de que el feto en su etapa de gestación percibe que por alguna circunstancia negativa, no vale la pena aclararla, en la esencia que sea, la madre rechaza ese embarazo. Luego de que el ser nace y se desarrolla como tal, a través de eso que percibió, que usted lo explicó bien claramente, ¿puede generar inconscientemente algún tipo de enfermedad? Claro, todo lo que sea repetición, como es interesante la pregunta tuya. Recuerda que nosotros no somos programas, no somos seres libres. Al tú programarte en el periodo fetal contra algo, en vez de ser armonía, tú contra algo, contra lo más principal, que es tu madre. ¿Por qué tu madre? Porque el feto, cuando va naciendo, la imagen de todopoderoso, de Dios, de los sumum, es el padre y la madre que los tiene al lado. El a estos dos seres impresionantes que es el padre y la mamá. Si están retorcidos, va a ser una criatura retorcida. Pero no va a tener conciencia que la es. Claro. Porque va a ser un programa repetitivo. Desprogramar eso es una barbaridad. No da casi resultado en algunas porciones muy altas, porque todavía nuestra psicología no está preparada para eso. Sé que un drogadicto, como te decía el otro día, solamente se cura en los Estados Unidos un 3%. No se cura, se mejora. Sí. Y por ende un fumador ya es drogadicto para toda la vida. Así que por consiguiente, los traumas de personas, por eso muchas personas que vienen a verme dicen, pero ¿por qué todo me va mal? Y porque tienes un programa que lo único que te hace es fracasar. ¿A quién te lo puso y tú lo creíste? Eso es lo que tenemos que averiguar. Claro. Ahora, en caso, por ejemplo, de una enfermedad específica, a través de una regresión y que el ser tome conciencia de que hubo un trauma inicial antes de nacer, ¿puede resolver el problema de la patología? Sí, hay dos cosas. Esto es entre tú y yo nada más. Uh-huh. Okay. Entre tú y yo. Hay patologías que no se pueden tocar. Uh-huh. Va más allá de lo que si el hombre es hombre, si yo soy el que soy, manejo, el que si yo soy una técnica o no. El alma algunas veces viene con esa precondición traída desde vidas anteriores. Es una condición que viene a este planeta a cumplir, a pagar lo que él determinó en otros tiempos. Si fue un asesino, si fue un individuo que mató gente, que hizo muchos abortos en otras vidas, el alma antes de tomar cuerpo viene a aprender que eso no se tiene que hacer. Es ese sentido de responsabilidad después de ser como dioses. O sea, de ser responsables de la potencialidad que pasa por la conciencia de un ser. Tú lo tienes que aprender o no pasas de grado. Y tú determinas entrar en un planeta en crisis como es este para aprender todas esas cosas. Y realmente muchas veces yo antes de curar a una persona en ciertas condiciones, pregunto si se puede o no, y muchas veces me dicen no se puede, él lo eligió y tiene que estar siguiendo así. Y ahí aprendí que quién sabe que ese hombre tan extraordinario que fue Jesús no curaba a todo el mundo, él no iba por la calle curando a los enfermos ni curando a las prostitutas, no, él lo que hacía es preguntar si había comprendido sus pecados. Quiere decir, entre otras palabras, si esos seres analfabetos que existían en ese momento habían comprendido, no hace falta tener cultura, hace falta tener conciencia. Y por ende, solamente los curaba cuando habían evolucionado como ser. Si no, no los tocaba. Dejaran que sigan sufriendo con sus penurias, que son lo que ellos mismos habían elegido para venir a este planeta. Eso es entre tú y yo. No tengo por qué decírselo al público. Okay. Bueno, acá hay un agradecimiento. Miguel Méndez dice, quisiera agradecer al profe Morales por interpretar mi sueño, el cual tú también pudiste leer a través del mail. Le agradezco mucho al profe, me ha aclarado las ideas y espero algún día tener los recursos para viajar, tener una regresión y encontrar la verdad. Esto es interesante porque lo que le va a servir, aunque venga o no, ya está tomando un nivel de conciencia diferente, que eso es lo importante. Abrió su conciencia a un campo que en este momento es totalmente, no se da información, no hay especialistas, solamente para ciertos tipos de costumbres, pero no entiende todavía qué es el sueño, por donde es todo un gran misterio, y algún programa vamos a hacerlo, y vamos a ver cuando en este momento hasta la psicología hace una interpretación de los sueños. Tanto Freud como otros psicólogos, lo que hacen es una interpretación. Y gracias a Dios me han enseñado, no los humanos, a cómo meter dentro de los sueños y hacer una regresión dentro del sueño de la persona en cualquier tiempo y espacio. Y vamos, por eso podemos determinar cuando es un sueño o estamos dentro de los sueños psicológicos o estamos dentro de los sueños paranormales, viajando con este individuo a lugares inconcebibles, pero ya tengo la técnica para poder traerle a los otros seres humanos este tipo de investigación que es fascinante. Y la última pregunta para despedirlo. Koryak dice, buenas noches, CEO en general y a todos los radioescuchas. Pregunta para el profesor Morales. ¿Hasta qué edad le hizo regresiones a Héctor? Hoy en la actualidad se supone que tiene 33 años. ¿Y qué fue de él? Primero, recuérdate que lo dije en uno de los momentos, que yo no podía en ese momento a un niño de 6 años y medio meterlo en un baile. Y aparte que me lo, de alguna manera me lo enseñaron, entre tú y yo, no hablemos con la audiencia en este momento. Recuérdate que en ese momento yo estoy hablando con un ser de otro en el, del futuro. Y yo no estoy hablando con humanos. Y por ende, cuando ellos venían a hablar conmigo, o él, Chris, venía a hablar conmigo, usaba el cuerpo de Chris, es el cuerpo de este muchachito de 12 años y medio, pero lo separaba la conciencia. El niño, la conciencia humana del niño, no estaba dentro de nosotros y ellos la habían bloqueado y lo mandaban a pasear por arriba de su casa como jugaban los demás niños arriba de su casa. Él me contaba después cuando venía. Dice, tú sabes que estuve mirando a mis amigos, y yo desde arriba, y están jugando, para que no escuchara lo que yo hablaba con seres del futuro. ¿Por qué? Porque si no, destruimos esa mente humana. Si a esto yo lo conecto con esa mente, lo destruyo en la vida natural de ese animal humano que tiene que ir desarrollándose. Entonces, lo he aprendido, no es fácil. Y entonces no le tengo que comunicar nada. Porque no es mi función destruir mentes, sino lo que es la función es recordar lo que uno ya sabe para avanzar la mente o la conciencia humana, y no para destruir a esa alma humana que está en su proceso. Héctor, son dos cosas. Uno es lo que usa la mente de Héctor, como se usó, y otro es lo interno de Héctor en toda su evolución. Esto es fascinante. Para esto hay que estar muy claro para saber. Que no mezclar las cosas. Correcto, profe. Antes de pedirle, le ruego que le extienda mi abrazo más fraterno al doctor Virgilio, con la esperanza de que alguna noche nos acompañe acá también en nuestro programa. Y nada, para usted lo de siempre, para Jenny, todo nuestro agradecimiento por colaborarnos de esta manera tan espectacular. Y bueno, ya ahora, ni bien usted se despide de la audiencia, vamos a poner la regresión que nos envió para hoy. Mira, y también te voy a dar una información que se surgió ayer inmediatamente, y esto es muy importante. Lo que está sacando petróleo del Golfo no es tanto el petróleo, creo que tú lo habías dicho, por eso quiero intentar dar un poquito más de información. Sí. Con el petróleo sale el hidrógeno sulfide, sulfide tiene en inglés, y este gas bloquea el sistema nervioso y puede traer tremendos problemas en el stock de del oxígeno que reciben las células. También tiene un gas que se llama el benceno, sí, que es cancerígeno. Uh-huh. La proporción es abismal. Por ejemplo, sería una décima, para darte una idea, no sé cómo es el juego, pero sería, si tú tienes que poner una gotita, en el caso particular acá hay galones en el aire. Quiere decir que el efecto se multiplica muchas veces al ser humano y lo va a perjudicar. Y también está el metileno clorhídrico, que afecta el sistema nervioso central. Uh-huh. Y también afecta la parte cardiovascular del sistema y irrita la piel, los ojos y trata de paralizar la respiración y también provoca el cáncer. Todo esto es muy probable, y esto tenerlo como futuro, van a tener esta compañía muchos juicios, producto de que muchos de los trabajadores van a ser afectados por esto, que no se ve, no se huele, pero afecta al aparato humano, al animal humano. Así que te lo doy como primicia para el futuro. Gracias. Antes de despedirse, le digo que Pato y Estela le envían un mensaje, un abrazo desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Sí, están trabajando mucho por ahí y me parece que qué lindo es esta gran familia. Sí, señor. Esta familia que se va a creer en estos minutos en que uno vive. Los quiero mucho, les doy un abrazo grande y también bienvenido a Luz María. Bueno, gracias. No se olvide de mi saludo para Virgilio. ¿Cómo no? Buenas noches. Bien, vamos entonces con la regresión con el audio que nos envió el profe Morales. Antonio Morales. Entonces, ¿qué pasó el día de cumpleaños cuando cumpliste 3 años de edad a un momento anterior? Todo lo vives y puedes hablar alto y claro. Mírate, mija, ¿cómo estás vestidita? Tengo un vestido en cuadro. ¿No sé qué? ¿Quién está más ahí al lado tuyo? Pepe. Oh, a ver, ¿qué haces con el perro? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando. Y a ver, dile cómo hablas con Toque. A ver, ¿cómo hablas? Cuéntame, si yo te pregunto más. ¿Cómo estás jugando con Toque? ¿Qué estás haciendo? Buscando. A ver, dile, ¿qué le dices? A ver, cuéntame. Sigue contándome. Hola, profe. Hola. ¿Estás contento? Sí. Vamos. ¿Tú lo escuchas a él? ¿Tú lo puedes hablar con él? Sí. ¿Siempre hablas con tu perrito? Sí. ¿Y él qué te dice? A ver, ¿cómo qué le preguntas? ¿Cómo te contesta? A ver, tú dime cómo te contesta, de la forma que te contesta. Sí. ¿Con onda? Con ondas, a ver, fíjate cómo son, a ver, explícame tú, a ver que yo entienda cómo son, ¿eh? Te miras, te miras y pongo, y así pongo, pongo. ¿Y eso qué quiere decir? Que estás contento, porque me quiero mucho. ¿Ah, tú lo quieres mucho? Él a mí, y yo a él también me quiero mucho. Oh, ¿y qué más? A ver, ¿qué más está pasando? Está mi tía. ¿Está Mariela? ¿Qué es Mariela? Mariela. Uh-huh. Ella me cuenta historias de bruja. ¿Qué? De la casa de chocolate. ¿De la casa de chocolate? Se me cuenta muchas historias que me dan miedo, pero a mí me gustan. ¿Qué? Son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. ¿Hay mucho sol? Sí. ¿A veces qué sol que hay? Hay mucho sol. ¿Y? Cuéntame, ¿qué está viendo? ¿Qué está pasando? ¿Mi tía? Sí. Ay, ¿pero qué está mi tía? Dice que ya tengo que trabajar. ¡Oh! ¿Tu tía trabaja? Sí. Ah. ¿Y? Cuenta. Ella lleva recortes de pequeño. ¿Quién lleva recortes de qué? De congreso. ¿A dónde? Me gustan mucho. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y yo tomo tinto. ¿Tomas tinto tú? Sí. ¿Y quién hace tomar tinto? Ay, no, yo lo tomo solo. Es que mi tía lo deja ahí encima. ¿Tú tomas el tinto? ¿Y tú crees que está bien lo que estás haciendo? Sí, está bien. ¿Sí? Uh-huh. ¡Oh! ¿Alguien más toma tinto? Todos. ¿Todos toman tinto? Sí. Pero estoy triste porque Israel se cayó por las escaleras. ¿Se cayó Israel? ¿Y qué le pasó? Ah, tiene chichones en la cabeza. ¿Tiene chichones en la cabeza? ¡Pobrecito! ¿Así que tiene chichones Israel? Sí. ¡Oh! ¿Y cómo se cayó por la escalera? Porque él cree que baja la escalera y viene a botes. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame cómo pasó la silla. Venía corriendo y pasó y se cayó. ¿Qué le pasó? ¿Se lastimó? Sí. ¡Oh! ¿Mucho? A ver, cuéntame. ¿Cómo tiene? A ver, ¿cómo tiene la cara? Tiene un chichón en la cabeza. Ajá. Y muchos chichones más en la cabeza. Y uno que se le ve grande como un cacho. ¿Ah, sí? Oh. ¿Tú cuántos años tienes? Sí. 3 años. ¿Cuándo es el día de tu cumpleaños? Hoy. Ah, hoy. ¿Y te van a hacer fiesta? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no hacen fiesta. No. No. Y si hacen fiesta, yo me, y no se esconde. ¿Te esconde? Sí. ¿Por qué? Porque no les gustan niños feos en la fiesta. ¿Y tú crees que eres fea como para que te esconda? Oh, sí. Oh, ¿y quién te dice que tú eres fea? Pues sí, mis hermanos. Oh, tus hermanitos. Sí. ¿Tus hermanos te dicen que eres fea? Sí. Oh. ¿Y, pero es cierto eso? No. Ah, sí. Tú no eres fea. Sí. Tú no eres fea, tú vas a ser fea, ¿no? Sí, ya ni papá. Y Dios les dice que tengo ojos de sapo. Si eso fue lo que están sintiendo de ti. Y que miro feo. Oh. Bueno, no importa, ahora cierra los ojitos y vas a dormir profundamente. Cierra los ojitos y ya duermes muy profundamente. Ahora viajaremos en el tiempo y el espacio al día de tu cumpleaños, cuando tú tenías 1 año de vida, viajando en el tiempo y el espacio al día de tu cumpleaños, cuando tú tenías 1 año de vida. 3, 2 y 1. Mira a tu alrededor, ¿te estás bien? No lo revives. Cuéntame lo que está pasando sin temor y sin ningún problema. ¿Qué está pasando? Mi papá está bravo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No sabes? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora tú vas a salir de tu cuerpo físico y vas a mirarme y leer la mente de tu padre a ver por qué está... No, no. ¿No quieres? No, uh-uh. ¿Por qué? ¿Tú sabes que es algo que está mal? Sí, es bravo. ¿Y tú no quieres liberarle la, no puedes liberar lo que está pensando? Me quema. Ah, ¿te quema? ¿Es más fuerte la energía de él que la tuya? Sí, bueno, está grande, sí. Bueno, entonces no vayas. Perfecto, está muy bien. Cierra los ojitos y ahora duermes profundamente, muy profundamente. 1, 2, 3. Ahora viajaremos hacia el tiempo y el espacio. Al día en que tú tenías 10 días de vida. Y estaremos en el tiempo y el espacio cuando diga 1, al día en que tú tienes 10 días de vida. No lo revives, solamente me lo cuentas. 3, 2 y 1. Dile todo el mundo, ¿estás bien? Está bien, ¿cómo? ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo es la cuna, vea? Como blanca, es fea. ¿Es fea? ¿No te gusta? No. A mí de tu alrededor, ¿quién está al lado tuyo? Mi mamá. Uh-huh. ¿Qué mamá? Está mi abuela, mamá. ¡Oh! Y fíjate cómo está vestida tu abuela. ¿Tú no conoces cómo está vestida? Dime. La mamá está de negro y tiene unos zapatos. Sí. ¿Zapatos negros? ¿Tiene más que algún...? Pues se hace una muñeca atrás y la hace como una tortuga. como una tortuga. Y tiene algunos bolsillos, Sofía, decirle cómo tiene, decirle cómo hace el vestido. Claro, es una planta negra, un saco negro. Tiene algunos bolsillos, fíjate, anda, introduce tu mente en los bolsillos. No, no tiene bolsillos. Oh. Bueno, ahora tú me vas a hacer el favor. ¿Quién está? ¿Tu abuela? ¿Quién más está? Tu tía Carlinita. Tu tía Carlinita. Tú vas a salir de tu cuerpo físico y me vas a mirar y leer la mente de lo que están ahí. Uno, dos, tres. Mira, ¿qué está diciendo tu Carlinita? ¿Qué está pensando? Está pensando en tomar tinto con un dente de azúcar. Oh, no me digas. ¿Y cómo ves tú los pensamientos? ¿Cómo te das cuenta que tú estás ahí? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo entraste? ¿Cómo pudiste llegar a eso? ¿Eh? Cuéntame. ¿Sí? Es fácil. ¿Cómo lo haces? Con esta, uh-huh. Los hilitos que salen, pero... Ah, le salen unos hilitos. Uh-huh. ¿Y qué color tienen los hilitos? ¿Sabes? Mira. Saltitas para la vida. Oh, sí. Que se me... Se me ve. Pero ella también piensa en el novio que tiene. No me digas. Oh, ¿cómo se llama ese novio? ¿Tú lo conoces? Sí, no, ya no se sabe. ¿Y cómo se sacó el nombre? Porque ya está diciendo, se sabe. Sí, es muy bonita. Ah, sí, es bonita ella. Me quiero mucho. ¿Y tú puedes hablar? ¿Tú hablas dentro de tu cuerpo? ¿Con los demás? No, ¿no? Con el perro. ¿Con el perro hablas? Oh, ¿y el perro tiene pensamiento? Sí. ¿Y cómo es que se diferencia entre el pensamiento de tu idea de Carlinita con el pensamiento del perro? ¿Qué diferencia hay de color? ¿El perro? ¿Mm? Los perros son blancos con esto. ¿Son blancos? Sí, de las personas. Con el perro son hombres con esto. ¿Hombres? Con los hombres. Igual. ¿Mm? A los pensamientos que yo tengo. ¿Qué es lo que tiene? Y las mujeres grandes son claras de color, si yo sabía. Oh, ¿y la diferencia de color qué son? ¿Cómo son? Unos son, me dijiste... Cuando están pensando, son amarillos, que salen al espacio en color. ¿Y qué pasa cuando va pasando el tiempo? ¿Qué pasa eso? Convierte en energía, en el ambiente. Uh-huh. ¿Y? Se empieza a partir de espacio, se duerme. Ay, qué bonito, qué lindo. Ahora dime una cosa. ¿Y qué está pensando tu abuela? ¿Eh? Mira qué está pensando tu abuela. ¿Abuela? Uh-huh. En la finca que tiene que ir a ver a la gallina para tener pollos. Oh. ¿Y cuántos pollos vas a ver? ¿Tú sabes si tú eres capaz de entrar en el lugar en el futuro y ver cuántos pollos vas a tener? Mira, a ver, dos. ¿Y de los huevos cuántos van a hacer? Todos. ¿Y de qué colores van a hacer? A ver, fíjate bien. Es que son los pollos. ¿Tú no sabes lo que son pollos? No. Pero tú lo estás viendo. ¿Estás haciendo lo que está diciendo tu abuela? Son bolitas. Son como bolitas. ¿Y qué aparte? ¿Aparte de bolitas que tienen? ¿Cómo son? A ver, decírmelo como tú lo imaginas. Son como bolitas, tienen cositas negras, tienen con una cosita rojita. Con patitas. Wow. Pero están aquí. Están mojados. No me digas. ¿Y por qué será? Porque está bien de huevo. Ah. El huevo también es de fondo. Uh-huh. Y luego que le hice un huevo que es de fondo. Tienes razón. Tu huevo no lo sé, está bien, tienes razón. Ahora tú sabes, ¿cómo tú imaginas? ¿Así aprendes tú algo después de poder salir? ¿Tú tienes conciencia? ¿Dónde estás? Mm. Bueno, cierra los ojitos y duermes profundamente. Duermes profundamente en paz. Ahora sí los días, si los maestros evolutivos lo permiten, nosotros estamos capacitados para recibir esta información. Viajaremos en el tiempo y el espacio. Antes, cuando a ti te estaba en una vida anterior, antes de tomar nuestro oficio. Siempre que los maestros evolutivos y esta persona que tengo al lado, que de alguna manera es un compañero de la evolución, para ver de qué tanto nosotros vamos a aprender y podemos permitir hacer un montón de cosas que estamos pensando. Cierra los ojitos, viajaremos en el tiempo y el espacio. Antes, cuando estaban preparando para tomar el cuerpo físico. 3, 2, 1. Y esto es terrible. Lo revive solamente lo pone. Esta es la. Mira aquí, mira que te diga, ¿cómo estás? ¿Qué es? ¿Cómo puedes describirte como esto? Como luz. Es una luz, hay que verlo. Mira a tu alrededor en ese laboratorio. ¿Qué más hay? Cuéntame. Tranquila, en paz, en el mundo. ¿Qué más hay? Un cuento. En otro cuarto están ahí. ¿Quiénes son? Claro, ¿qué quiere decir mundo? Dicen que haya más veces aquí. ¿Y cómo pueden decir ellos si es eso donde tú estás? ¿Cómo se llama técnicamente o mecánicamente? ¿Qué es eso? ¿Qué? Donde tú estás y miras por la ventana. ¿Eso está en el aire? ¿Está en un lugar? ¿Dónde está? Está en el aire. ¿Y esas cuatro grandes personas en el aire? ¿Están ahí todavía? ¿Ellos dialogan contigo? Sí. No con él, hay muchos. ¿Hay tuyos? ¿Hay otros por qué tú? Muchos. Oh. ¿Y qué pasa? ¿Qué te están haciendo? Que hay otros que están en el mundo. ¿No sé qué? En el trabajo y se están en el otro lado. Ah, ellos están en otro lado. No pueden ir ya. Ya ves que están en la tierra. Oh. ¿Y tú vas a ir a la Tierra? Sí. ¿Y tú sabes qué es la Tierra? Todavía no sabes. Ahora se vuelve más fuerte, por favor. Ahora, ¿tú me puedes decir, por favor, vamos a ir a un momento en que tú estás hablando con esos hombres grandes? Es que no hablo. ¿O que están comunicados con tu mente? ¿Ellos saben que yo estoy ahí, hablando contigo? Pregúntaselo. Sí. Entonces dile que le mando todo un amor de un ser que está sin saberlo o prontamente averiguando o intentando conocer este maravilloso universo que nos rodea. Si de alguna manera estoy cometiendo algún error, que me lo diga, pero para nosotros es maravilloso transmitir a este mundo otra realidad existente con nosotros. Y le mando mucho amor, mucho cariño y el respeto a la gente del universo. Dile que los amo y estoy aprendiendo más. Le dicen que todas las cosas que me necesitan me contaron. Y que la luz divina siempre me acompaña. Dicen que. Tú no pienses ni intentes comprender. Transmite exactamente como te lo dicen. Y en la forma de sonido que te lo están diciendo, por favor. Sí, que hacen esto. Dicen que haga las preguntas serias y concisas, sin estar probando nada, y todo será respondido. Sí, os agradezco. Pero dile que esta es mi propia ignorancia la que está haciendo eso, y lamentablemente la tengo yo mucho. Dile que lo sabemos si quisiera saber realmente. Si de alguna manera estas luces que fueron mandadas con Luis, mandadas con sueño, ¿se prepararon para mandar aquí a la Tierra o son algo? Por favor, que me den una aclaración para que mi mente consiga responder. Dice que su mente consiga responder. Pero en cierta forma, lo que se llama alma son energías que se van a unir al Altísimo. que en sí no son ni alma ni espíritus ni palabras terrestres, sino entidades de armonía, amor y luz. ¿Cómo consejo? ¿Tú me puedes transmitir en la forma real de sonido que estás hablando con él? ¿Qué te están transmitiendo? ¿Los sonidos que tú sabes? Es que es un poco difícil. Transmítela, a ver. Dime. Qué bonito. ¿Cómo puedes transmitir ahora o traducir qué quieres decir todo eso? Lo que acabo de decir. ¿Tienes si quieres de alguna manera hacer una pregunta? ¿No? Sí. Yo te pido permiso, por favor, que me hagas otra pregunta, señor. Maravilloso que está aquí. Imagínate. Esos cuatro señores son los que se conocen como los señores del karma. No. Bien. La verdad, tan apasionada como siempre. Tan apasionante como siempre. Espero que, si les ha provocado alguna pregunta, la recuerden para el próximo viernes, que estaremos otra vez con el profe ya durante todo el programa y puedan responder sobre esta nueva regresión. Lo fascinante son estos trabajos con niños, ¿no? Realmente a mí me emociona mucho esto. Pero bueno, seguro que mucha gente que uno le transmita esto van a decir que lo está inventando, que los chicos son todas esas tonterías, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Antes de despedirme, quiero invitarlos mañana a nuestro programa OVNI Destino Final. 7:30 de Colombia, 9:30 de Argentina. Los temas: la historia de una montaña sagrada. Este es un tema ecológico, ¿eh? Algo que está pasando en un lugar de África, creo. Terrible. Luego, extraterrestres en la antigüedad, de Erich von Däniken, y OVNIs en la Unión Europea, las declaraciones de este diputado, eurodiputado italiano, sobre este protocolo que están generando para pedir que los gobiernos de Europa abran sus expedientes secretos, y además en esta misma documento, información sobre el derrame del Golfo. Nada más. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más de la alternativa extraterrestre. Será hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Nuestro abrazo más fraterno. Que Dios lo bendiga y tengan ustedes muy buenas noches.